¿Cómo se me ha ido la mañana? 20 minutos para llegar a la hora 13. Ha sido una mañana que hemos estado tan entretenidos gracias a la gente que se va poniendo en contacto. Me piden que destaque el fijo 408-5963. También el mensajero que siempre está es el 2645-114-707. Mensajero de texto o WhatsApp. Hola, mi dulce Silvia. Gracias por ser paz para mi alma y alegría para mi corazón. Que pases un muy buen fin de semana, mucha luz y bendiciones. Soy Osvaldo de 9 de julio. Mira, Osvaldo, qué grande. Ese es un mensaje de texto. Veo que hay mucha gente que todavía está con ganas de seguir con su viejito teléfono que solo manda mensajes de texto. Y es maravilloso porque es lo que eligió. Agradezco los mensajes que me mandan. Son en algunos casos reenviados, pero con un muy bello mensaje y me encanta, ¿sí? Hay otros que me están pidiendo esto que mandamos de la canción de John Lennon, Imagina, para hacer la cadena con los demás y enviar paz, beber agua y alimente la paz, ¿sí? Ahora se lo vamos a pasar a Elena, que no se lo pasé todavía. Ya estoy con Elena Ruiz de Sí Acompaño. Bienvenida, seres de luz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Silvia? ¿Qué estés? Muy bien, maravilloso sábado, hermoso sábado para que hablemos un poco de este hermoso trabajo que ustedes siguen realizando y con el SIC acompaño, a ver, como la palabra lo dice, acompañando a quien necesita. Sí, esa es la idea del grupo desde que fue creado por Claudia Chirino y... sí, seguimos con las mismas actividades, o sea, los martes a las 21:30 los chicos del grupo se juntan para hacer ronda nocturna con la gente de la terminal a las 9:30 de la noche y ahí llevan comida, llevan sus descartables, parte de la comida es donada y otra parte es llevada por los mismos voluntarios. Uh-huh. Y bebidas, a veces algo dulce también, o sea, todo lo que pueden llevar y están con la gente de la calle durante unas 2 horas aproximadamente en ese lugar. Llevan su mesa y bueno, todo como para servir. Uh-huh. Y por otro lado, seguimos con las visitas a hogares de ancianos, que uno es un particular y el otro es el Eva Perón de Chimbas. Perfecto, perfecto. O sea, un trabajo intenso pero hermoso, de mucha entrega, que eso es lo que voy a destacar una vez más y me encanta hacerlo, porque lo tenemos que hacer todo el año, pero viste que hay gente que busca alguna actividad para hacer... en fin de año, ¿no? Sí, tiene planeado el grupo, tenía como una meta también, ver si podía hacer una como cena de gala con la gente de la calle, que espero que se pueda hacer, y también un día de encuentro ya sea al final del año, que no sé, supongo que va a ser en la misma semana, eso se confirmará, con la parte del geriátrico de Eva Perón. O sea, ellos querían hacer, los chicos que están en esos grupos, cenas especiales por esas noches. Ajá. Así que bueno, eso seguramente que ya en el grupo, en la página de grupos que se llama Así Acompaño, sí, va a ir apareciendo más cerca de la fecha para concretar los días. Uh-huh. Se sigue haciendo la ronda de noche, que son los martes. Los martes a las 21:30. Perfecto. Ahí se sigue manteniendo en pie esto de, a ver, la ayuda de quien lo sienta. De alguna manera, ojo, lo mejor sería el tiempo, pero quien no tiene tiempo para donar, ni siquiera media horita, puede colaborar con algo. Sí, hay gente que se ha acercado en algún momento, por ejemplo, con donaciones de ropa. Uh-huh. O a veces con donaciones de comida, aunque no se pueda quedar. Eso es tratar de comunicarse con la gente que está en el grupo. Uh-huh. Nosotros generalmente dejamos nuestros teléfonos y a veces muchos se han comunicado por mensaje privado a la página. Uh-huh. Y ahí nosotros les vamos comentando cómo se puede colaborar. Sí, una de las formas es con ropa o a veces colaborando con comida. Sí, hay distintas formas de colaborar con el grupo, por supuesto, sí, sí. Siempre de alguna manera se puede, sí, que eso es lo más importante. Por eso es bueno estar en contacto con la página, ¿sí? O con... Vamos a dar los números de ustedes, pero lo importante es seguir en Face Así Acompaño, ¿verdad? Que se van subiendo las actividades. Sí, en la página se van subiendo en forma permanente, inclusive todos los martes o todas las veces que se van a los hogares, nosotros tratamos de poner fotos para que se vea la actividad y cómo se realiza y más o menos cómo es la situación. Uh-huh. Hay miembros del grupo que están en las dos actividades, o sea, que van a ronda nocturna y además hacen la visita a los hogares. Uh-huh. Pero según la disponibilidad de tiempo, o sea, hay algunos de nosotros que solamente hacemos una sola de esas actividades y hay otros que hacen las dos. Claro, acá estoy viendo fotos en la página donde dice allá fuimos, esto es el 16 de noviembre, hace poquito. Fuimos a Villa Belgrano, Caucete, entrega de mercadería, ropa, comida, y hay fotos de la gente que recibió, chicos y personas muy humildes. Sí, hay unas chicas que forman parte del grupo que son de Caucete y que ellas generalmente están haciendo donaciones de ropa, de calzado a gente de la zona, a veces a escuelas también. O sea, ellas hacen juntan, digamos, todo lo que pueden, a veces de nosotras mismas, que también vamos donando, y entregan escuelas a veces. Ajá, ajá. O a gente particular que, por ejemplo, ha tenido un problema de que ha perdido su casa u otras situaciones de ese estilo. Sí, sí, sí, sí. Son chicas de Caucete que ellas están desde hace bastante ya dentro del grupo. Maravilloso. Yo estoy recompartiendo una frase, hablando de que se viene fin de año, que era lo que destacaba, que hay gente que solo pretende hacer una actividad caritativa para fin de año. Qué bonito lo que dice. No hace falta que sea el año de la misericordia. No hace falta que venga Navidad. Hace falta que se ablande nuestro corazón para mirar a otro, conocerlo, ayudar sin juzgar ni etiquetar. Hacete un hueco en tu tiempo y tu alma si de verdad querés un mundo mejor. Es un mensaje de Sí Acompaño para unirse a trabajar y hacerlo de una manera comprometida todos los días. Sí, sí, la base de las ideas del grupo ha sido esa desde el comienzo. Un poco la situación real es esa, que nosotros tenemos la idea de que la solidaridad tiene mucho que ver, e inclusive a veces sin usar exactamente esa palabra, con lo que es ver al otro en profundidad, o sea, uh-huh, tratar de vernos como humanos todos y con necesidades humanas. Sean conocidos o no, es decir, o sea, la gente, uh-huh, que nosotros no conocemos empieza a abrir, o empezamos a abrir nosotros el corazón hacia ellos, y ellos nos dan la posibilidad de que los conozcamos a otro nivel. Sí, sí, sí, Y la idea del grupo es esa, es que no existe en realidad ningún día en especial. Inclusive en el grupo uno puede ingresar en cualquier época del año. Bien. Nos preguntan a veces si hay un requisito especial, o si hay un día para entrar, o si hay algo en especial para hacer. Uh-huh. Y nosotros decimos que no hay ningún requisito y tampoco un día especial. Tampoco edades, uh-huh, eso también nos lo han preguntado, si hay una edad en especial, y bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, hay gente desde muy joven hasta gente más grande, y no existen requisitos más que querer, por una parte, poder tener disponibilidad de tiempo, por supuesto, porque esto trata de sostenerse en el tiempo. Tal cual. Y por otra parte, querer vivir una experiencia nueva que es totalmente distinta, y que nosotros siempre decimos que pensamos que es ayudar hacia el otro, pero que generalmente se convierte en algo que nos ayuda y nos eleva a nosotros mismos. O sea, nos permite a nosotros mismos ir aprendiendo nuevas cosas. O sea, uno entra en ese terreno y sabe, al principio sabe que quiere colaborar o que quiere ayudar, pero lo que no sabe es que muchas veces eso nos va abriendo caminos nuevos y nos haciendo ver que existen otras dimensiones buenas para nosotros también. O sea, es un camino de apertura. Sí, total. Tiene una vuelta. Sí, tiene una vuelta, y tiene una vuelta a veces inmediata, porque la gente agradece muchas veces. Por ejemplo, en el caso de los abuelos, que es donde yo estoy, les encanta que vayan y ellos se acuerdan de los nombres y siguen preguntando a veces por si uno no va, por ejemplo, ese día. Sí, tiene un, por supuesto que tiene una vuelta, sí. Sí, sin además duda. Que ver la satisfacción que la gente tiene es algo que yo creo que sigue siendo sin precio. O sea, no hay ninguna forma de ver eso, de visualizarlo, más que sentirlo, vivirlo y saber que eso se da. Y eso se da cuando uno lo empieza a hacer. O sea, el paso es el que uno tiene que dar. Porque uno no lo da, nos quedamos siempre en la idea de lo que podríamos haber hecho. Tal cual. En la calle hay de todo y hay gente que se enfoca solo en lo negativo, no es nuestro caso, y agradezco a la gente que escucha el programa porque obviamente están entre los que se enfocan en lo positivo, porque están los que salen a a buscar hacer daño al otro y están en los que salen a ayudar. Como me crucé una vez con un remisero y me dijo él, busco todos los días, antes de bajarme del auto y trabajo todo el día, tener mi buena acción del día. Y la hago, por ejemplo, me toca llevar a una persona mayor y yo veo que le cuesta subir o bajar del auto, yo lo ayudo. Entonces, está haciendo un poco del sí acompaño en su ámbito de trabajo. Pero hay gente que siente un poco más y es a esa gente a la que apuntamos que se suma, ¿verdad? Porque un remisero, alguien que trabaja todo el tiempo y no tiene el tiempo para donar, quizás pueda donar otra cosa y va a ser bienvenido. Pero está aquel que vive solo y tiene tiempo para donar. Es a esa persona a la que buscamos para que se una al sí acompaño y de algún modo podamos juntos hacer una cadena de ayuda. ¿Sí? Así es que yo te agradezco mucho, Elena, el hecho de que estés aquí para que podamos juntas difundir esta tarea. Denle me gusta a la página, sí acompaño, para que vayan viendo las fotos, para que vayan preguntando y sobre todo evaluando esta hermosa posibilidad de sumarse. Veo a una chica, que debe ser Claudia porque está con un antifaz, bailando con un abuelo y me pone la piel de gallina, porque ver a un abuelo destinarle el tiempo a una persona mayor es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor, ¿sí? Un abrazo. Sí, esa es una foto. Sí, es una foto de Claudia en un momento que estaban con uno de los abuelos del hogar de Chimbas bailando. En la primavera. Han hecho actividades, sí, fantásticas. O sea, hemos hecho, digamos, no estamos en el mismo geriátrico, pero hemos tratado de hacer actividades muy bonitas. Una de las que ellos han hecho en el de Chimbas es llevar plantines para hacer pequeños o sembradíos de flores con los abuelos, y creo que ha sido esa misma tarde donde también han puesto música, han bailado. Qué sí, lindo. La que está con la antifaz me parece que es Claudia. Claudia, sí. Y bueno, y veo esa invitación en la que voy a insistir para cerrar, porque pedían en la página ideas para preparar la Navidad y ver si se puede concretar con personas en situación de calle. Así es que yo les ofrezco el micrófono de la radio para lo que ustedes necesiten. Por ahí gente de la audiencia quiera colaborar con algo, si se va a concretar esta cena de Navidad, ¿sí? Cuenten con nosotros, avisen y vamos sumando corazones y voluntades. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar y gracias a Claudia también. A Claudia Chirin, un abrazo grande de luz. Sí, ella me dijo que nos ibas a tratar de estar escuchando, y si podía grabando, espero que sí. Y le mando un beso muy grande si me está escuchando, y a todas las chicas y chicos de Si Acompaño, desde acá todos los que me estén escuchando, les mando un beso a mis compañeros, que son realmente mi sostén también en muchas de las oportunidades que hemos pasado, y permanentemente me apoyo, así como Claudia. Nos hemos apoyado mucho porque hemos pasado por situaciones donde, bueno, no siempre sabíamos cómo actuar o cómo hacer para poder continuar con algunas cosas, uh-huh. y lo hemos hecho, y nunca los menciono cada uno por temor a que alguno de ellos me falte, pero mis compañeros saben de grupo que yo los tengo en el corazón y que realmente valoro cada acción y que cada una de las cosas que hacen lo considero fantástico, ellos lo saben. Toda nueva cosa que hacen, creo que yo lo siento como fantástico, y me parece que todo es bueno porque hay mucha creatividad, originalidad, y hay ganas de escuchar, hasta en tomar un mate y sentarse a charlar, en todo eso hay amor, y es lo que nosotros esperábamos que hubiera siempre. O sea, para eso se formó. Se formó el grupo para eso. Exacto. Muchas gracias a vos por tu oportunidad, la oportunidad que nos das siempre de poder comunicar y comentar lo que sucede en el grupo. Es así. La idea es sumar más gente. Así es que espero sí, que sí. Sí, sí, sí. Siempre estamos en la búsqueda de nuevos voluntarios y permanentemente estamos publicando también llamados de nuevas personas que quieran incorporarse. Bien, y realmente hemos recibido muchos mensajes. Lo que pasa es que algunas personas han podido continuar y otras no, porque no les coincidan los horarios, no podían por otras razones. Pero la verdad que sí hemos recibido muchos mensajes por privado a la página de Si Acompaño. Así es. Bueno, le dan me gusta. Sí, acompaño, así se llaman. Gracias. Gracias a vos, sí. Vamos a la última partecita de Seres de Luz, 2645-114-707. Gracias, sí, acompaño. Seres de Luz es luz.